Te voy a leer lo que dice la Canacintra. Canacintra es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Es preciso reconocer que el efecto combinado de la volatilidad cambiaria, es decir, el aumento del dólar, y los energéticos, el gasolinazo, sobre la operación de las empresas, difícilmente, ojo, difícilmente será absorbido en su totalidad por la planta productiva. Difícilmente será absorbida en su totalidad por la planta productiva. Este nuevo aumento a la energía eléctrica para las industrias entre 2 y 5% difícilmente será absorbido en su totalidad por la planta productiva. Por lo tanto, ¿a quién van a fregar? ¡A nosotros! ¿No que no? Pues sí que sí, como decía Peggy. Pero no te quedes nada más con la idea de que esto no te va a afectar, porque te están diciendo que solamente a los de uso doméstico al tote. No, señores, te va a tocar a ti también, aunque no tengas ni luz, aunque nada más tengas un enchufe. ¿Por qué? Porque la Cámara Nacional de la Industria de Transformación señala que ellos consumen el 60% de la energía eléctrica de este país. El combustóleo aumentó, el gas natural aumentó, los gasolinazos, ya lo sabemos. Ya sabemos que nos vieron la cara, ya sabemos que no solamente es el aumento de luz para unos poquititos, así lo dijeron, nada más chirris, poquitos. No, señores, cuando las industrias van a pagar más luz, a quien se friegan son a nosotros, los consumidores. ¿Cómo creen que trabaja un refrigerador? ¿Cómo creen que trabaja un horno de microondas, una televisión? Enchufando, y ya nos la volvieron a enchufar. Así de fácil, así de sencillo. No que no, prometieron que ya no iba a haber gasolinazos, pues sí que sí. Prometieron que la energía eléctrica desde Calderón iba a bajar, ni ha bajado, ni nada, y sí que sí. Pero ahí está el pueblo esperanzado de que algún día cumplan sus promesas, pues quédate sentado, porque nunca las van a cumplir. La reciente encuesta que dio a conocer el Universal señala que la principal desaprobación hacia el gobierno tiene que ver con las reformas. Y las reformas no están funcionando. Yo sé que son órdenes de arriba, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE y de no sé cuánta mugre que existe allá arriba. Pero esas reformas no nos han traído ningún beneficio. Ahí está la reforma laboral, ahí está la reforma energética, ahí está la reforma educativa, ahí está reforma insurgentes que tampoco da color. Nos la volvieron a enchufar, volvieron a fallar con sus promesas, iluso tú que te lo creíste, porque yo aquí en este hasta aquí te dije que no creía en eso. Y ahí están las consecuencias, gasolinazo, luzazo, aguacatecazo, huevazo y no sé cuántos asos tenemos que soportar en este país donde los aumentos para unos poquitos son para todos, entiéndelo. Tú vas a pagar más luz, no la que consumes en tu casa, sino vas a tener que pagar la luz de las industrias, de las empresas en este país. En lugar de incentivar a los empresarios, en lugar de darles un premio a quienes todavía creen en este país e invierten, se los friegan, se los enchufan. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro que en este país las promesas se la pasan por el arco del triunfo y tú todavía te la crees? Eso es como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?